Miércoles 21 de noviembre, la unidad de la Iglesia. La Iglesia, es decir, los llamados por Dios, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu Santo, está capacitada para el servicio o la misión. La unidad es esencial para que la Iglesia pueda cumplir con éxito su misión. El problema de la unidad estaba en el pensamiento de Cristo hacia el fin de su venida en la tierra. Juan capítulo 17, versos 21 y 22. Jesús oró por la unidad de la Iglesia. Juan capítulo 17, versos 21 y 22. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y Pablo exhortó a los creyentes acerca de ella. Romanos capítulo 15, versos 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera hemos de entender la unidad tal como está expresada en estos textos? ¿Qué significa esta unidad? La unidad por la que Cristo oró y sobre la cual Pablo exhortó a los creyentes involucraba unión de sentimientos, pensamientos, acciones y mucho más. No se logra por medio de la ingeniería social, administración diplomática o subterfugios políticos. Es un don otorgado por Cristo a los creyentes, Juan capítulo 17, versos 22 y 23, y mantenido por el poder de Dios el Padre, Juan capítulo 17, verso 11. Escucha 1 de Corintios capítulo 10 y 2 de Corintios capítulo 13, verso 11. ¿Cómo hemos de lograr lo que Pablo pedía aquí? Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Todos somos diferentes y tenemos distintos conceptos, que a veces pueden hacer difícil la unidad. Aunque las presiones y las tensiones son inevitables en todos los niveles de la Iglesia, necesitamos mantener una actitud de humildad y negación propia, y un deseo de un bien que es mayor que nosotros mismos. Muchas divisiones surgen por causa del egoísmo, del orgullo y de un deseo de exaltarse a uno mismo y sus conceptos propios por sobre otros. Ninguno de nosotros sabe todo lo que es correcto, ni comprende perfectamente todas las cosas. Cualesquiera que sean las diferencias que surjan, si tomáramos cada día nuestras cruces, muriéramos diariamente al yo y buscáramos no solo nuestro propio bien, sino también el de los otros y de la Iglesia. Muchos de los problemas con los cuales luchamos y que estorban la obra desaparecerían. En resumen, la unidad comienza con cada uno de nosotros, como seguidores de Cristo, no solo de nombre, sino en una vida de verdadero sacrificio propio, dedicada a una causa y a un bien mayor que nuestras personas.